10 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos durante los próximos instantes con una cuestión de actualidad local. Vamos a meternos ya de lleno en ese ámbito aquí en la mañana y vamos a rescatar un asunto que desde hace unos meses venimos comentándoles a través de entrevistas con diferentes representantes municipales. Muy atentos, por ejemplo, durante los próximos instantes, las madres y padres los alumnos del Colegio Fernando Gavilán, porque vamos a hablar de los problemas en el saneamiento que se han detectado desde el pasado mes de agosto. Ahora comentaremos, bueno, pues cómo ha ido aconteciendo toda esta problemática, que ya incluso desde el AMPA se empezó a detectar en el 2011, en principio malos olores, que llevaron, bueno, pues a la realización de obras, los servicios de allí del centro, pero al hilo de esto, en agosto se detectó que el problema era de mucha mayor envergadura de la que en principio se había pensado. Vamos a hablar de ello durante los próximos instantes con un integrante de AMPA, de la Asociación de Madres y Padres de este centro y también del Consejo Escolar, para comentar, bueno, pues un poco la visión de los padres, los datos con los que cuentan y también, bueno, pues la reivindicación, evidentemente, de que este tema se solucione de forma inmediata. Lo cierto es que incluso, como hemos comentado, hemos informado aquí a través de los servicios informativos, la cuestión ha ido a pleno, incluso en el último pleno municipal, y se aprobaba una moción en la que se requiere al ayuntamiento, al equipo de gobierno, para que de forma urgente realice las obras necesarias para solventar este tema. Lo dicho, vamos a ofrecer todos los detalles durante los próximos minutos y un poco la inquietud que querían plantear, ¿no?, desde el AMPA y el Consejo Escolar. Como integrante, ya decimos, de estos órganos del centro, tenemos con nosotros a Santiago Valle. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues si te parece, vamos con orden cronológico sobre lo que es esta problemática, que si bien es cierto que, me comentaban, ¿no?, ya habéis detectado algo en el 2011, pero bueno, se hablaba entonces de malos olores, pero os habéis encontrado en el arranque de este curso escolar con esta situación, ¿no?, con este problema, que parece que ya los servicios municipales detectaron en agosto, ¿no? Sí, como bien has contado, Juan Carlos, en el 2011 empezamos a enviar escritos tanto a delegación como al ayuntamiento, que ya me gustaría a mí felicitar tanto al ayuntamiento como a la delegación porque hubieran actuado rápidamente en aquellos momentos y no tener que ahora venir aquí a hacer un programa de este tipo. En definitiva, empezamos con escrito a delegación, ayuntamiento, entrevistas con la delegada de educación en aquellos entonces, Blanca Alcántara. Y tantas veces hemos llevado fotos, es más, hay estudios hechos, hay algunos presupuestos inclusive hechos de lo que eran los servicios del Fernando Gavilán, pero estamos abandonados, tenemos unos servicios tercermundistas, hay que decirlo así, olía a rayos, en los días de levante, en especial la tercera planta, huele a rayos, y lo detectamos entonces, así lo denunciamos, lo pusimos en conocimiento, como bien he dicho, del ayuntamiento y de la delegación, pero la delegación sí nos contestaba por escrito una y otra vez diciéndonos que no era tarea de ellos. Incluso yo tuve una época que fui miembro de la Federación Provincial, tenía más acceso a la delegada, y siempre me contestaba lo mismo, que era cosa del ayuntamiento y del mantenimiento. Yo no sé de quién es cosa, de quién no es, ni a quién pertenece, ni a quién no. Como padre, mi inquietud y la de la mayoría de los padres es que se solucione el problema, que lo solucione quien lo tenga que solucionar y que lo pague quien lo tenga que pagar. Que nosotros en ningún momento somos entendidos quién debe de pagarlo. Bueno, después, como estaba comentando, de varios escritos, en 2011, 2012, 2013, seguimos insistiendo, por fin se nos dice por parte del Ayuntamiento de Ubrique que se hacen cargo de arreglarnos. Bien, es verdad que debido a los presupuestos y entendiendo por la crisis que estamos todos, pues se iba a arreglar los servicios de la planta baja, lo que era los servicios de infantil y unos aseos que hay colindantes para el tema de cuando los niños están en el recreo y demás, los niños y niñas. Y descubren en agosto, meten mano y descubren, cuando quitan el primer inodoro, se dan cuenta de que hay una balsa de caca y pipí, pues de 35 años, imaginaros, de unos 420 alumnos, más el profesorado, más limpiadora, más conserje, pues estamos hablando de unas 500 personas aproximadamente, diariamente, durante 35 años. Porque lo que sí nos certifica los técnicos es que nunca ha salido nada al exterior, porque hubo una rotura del saneamiento, que es de hormigón, dicho sea de paso, según nos explicó la técnico del Ayuntamiento de Ubrique nos estuvo explicando que hay una planta, hay una especie de sótano debajo del colegio y que se pusieron los tubos encima de la tierra, tubos de hormigón, hubo movimiento y esos tubos se rompieron, también con unos estudios, con unos robots que han hecho y demás, y han visto de que efectivamente estaba todo derramado debajo del colegio y, por supuesto, todas las filtraciones y todo lo que habrá habido. Casi únicamente se detecta por la esquina, para que nos situemos un poco, en la esquina del puente de la guardería hay una salida de un colector allí que, cuando llueve bastante, entendemos ahora de que, debido a la subida de nivel, sale por aquel tubo sapos y culebras. Sale de todo. No entendíamos por qué, pero ahora ya vamos viendo por qué iba. Situándonos otra vez en agosto, detectan la balsa esta debajo del colegio. Lógicamente se pone en contacto con la técnica del ayuntamiento y demás, y deciden parar la obra y llamar a camiones cisterna para poder vaciar eso, que incluso nos consta de que hubo vecinos que en aquel momento llamaron dando las quejas de los fuertes olores y demás. Tenemos que tener en cuenta que todo esto produce metano. Lo que produce es metano, que afortunadamente habrá estado escapando por algún sitio y nunca ha habido nada, pero que podía haber una explosión o cualquier barbaridad de esta, como en los túneles y en montones de sitios. Bueno, pues sigue agosto, la obra parada, ya empezamos a informarnos a través del director y demás del tema, los miembros del AMPA se empiezan a darnos explicaciones, empieza a correr una alarma social, que si se cierra el colegio, que si la estructura, que no sé qué, que no sé cuánto, pero en definitiva se demuestra de que la estructura parece ser, según los técnicos, que no hay ningún problema, puesto que no hay ni una pequeña fisura por ningún sitio del colegio. Deciden de dejar la obra parada, ponerse en contacto con delegación y demás, y ya por fin en septiembre, que empieza todo el mundo a trabajar, pues tienen una reunión en Cádiz, concretamente en la delegación de educación, donde está la delegada actual, Cristina Saucedo, está el señor alcalde de Ubrique, los técnicos del ayuntamiento, el director del centro y técnicos del ICE también, de Sevilla. Se reúnen todos y, en definitiva, a tiras y aflojas, deciden, por último, de que es el Ayuntamiento de Ubrique quien tiene que acometer las obras, y con esa respuesta se viene nuestro alcalde a nuestro pueblo, diciéndonos, que además lo han dicho los medios de comunicación y demás, que ellos acometían las obras y que se hacían cargo de estas obras. Se reúne con el Consejo Escolar el pasado día 22 de septiembre, nos informa de todo lo que yo he informado, más o menos, y nos dice que hay un presupuesto de una empresa, según él, que tenía un presupuesto de una empresa de unos 20 o 30 mil euros, lo que era en principio el saneamiento, porque en un principio lo único que se iba a arreglar eran los servicios, como bien he dicho, de la planta baja nada más. Entonces, lo que era el saneamiento podía costar entre 20 y 30 mil euros, y que esta obra podía llevar 8 o 10 días. Eso nos dijo en el Consejo Escolar, donde habíamos sentado pues alrededor de 20 consejeros, que estábamos todos allí. Estaba la delegada de Educación de Ubrique, Josefina Herrera, y estaba la técnico también. Nos estuvieron explicando todo y parece ser que la obra era inminente. Él se comprometió, el alcalde, que la obra iba a ser inminente. Pasan las semanas y seguimos intentando de indagar un poco a ver qué estaba ocurriendo. Y por ningún no hay respuesta. La técnico una y otra vez nos dice que estaban esperando varios presupuestos, porque con un presupuesto, lo entiendo, solo no se puede acometer una obra, que necesitan 2 o 3 presupuestos según ley. En definitiva, que ha pasado un mes y medio y la obra sigue sin acometer. Nuestra sorpresa es que pedimos una reunión con el Ayuntamiento, AMPA y Centro, y se nos dice por parte del señor alcalde, conversación telefónica con el director, de que las obras no se acometerán hasta Navidades. En un principio, que se me ha pasado decirlo, nos dice el alcalde, las personas presentes en el consejo por parte del ayuntamiento, de que con los gases no hay ningún problema, fuera del olor, lógicamente, que sí, porque los niños siguen haciendo pipí y caca y los profesores en el centro, y todo sigue cayendo donde mismo, al subsuelo del Fernando Gavilán. Dejaron 3 boquetes abiertos de grandes dimensiones, uno de ellos está en la parte de infantil, por donde entra el alumnado infantil, donde entran los niños de 3, niños y niñas de 3 a 5 años, que es increíble. Está abierto para que respire por allí. Otro está junto a la biblioteca, que era la antigua casa del conserje, que la verdad que hay 2 boquetes bastante grandes. Y hay otro en la parte de deporte, que era un antiguo servicio que también se estaba utilizando allí. Hay 3 boquetes emitiendo gases, olores, sus correspondientes ratas, cucarachas y todo lo que podamos imaginar debajo por un saneamiento. Eso además se supone, evidentemente, se ha dejado abierto por esos motivos que nos comentas de seguridad, para que vaya saliendo ese metano, aunque por contra, evidentemente, la preocupación es si esto puede afectar a los pequeños. Sí, por supuesto, es lo que estábamos hablando, pero como se nos dijo que era cosa de unos cuantos días nada más, pues decidimos deparar un poco el tema y esperar hasta porque pensamos que era inmediato, que fue lo que se nos dijo en el Consejo Escolar. Resulta de que, como estaba comentando, pedimos una reunión con el Ayuntamiento, la cual no se nos ha dado. Ya nos ponemos también en contacto con el representante, cuidado, que lo nombra el Ayuntamiento, que no es ningún tema político. A principio de curso, los ayuntamientos nombran para el Consejo Escolar un representante municipal. En nuestro centro es el representante del PSOE, que es, no me acuerdo el nombre, es Rivera, el que asiste como representante del Ayuntamiento, y le trasladamos toda la tesitura y todos los problemas que estábamos teniendo. Y él nos dice que sí, que es cierto, que se va a informar, y nos empieza a informar del tema un poco. Incluso nos llega a decir que se ha puesto como condición por parte de su grupo político, que han puesto como condición de que para aprobar los presupuestos, para abstenerse en el pleno donde se iban a tratar los presupuestos próximamente, que ellos se abstenían siempre y cuando que el Ayuntamiento acometiera las obras de saneamiento y los servicios de la primera planta, y además incluyeran en los presupuestos del 2014, que todavía no los tenemos aprobados, que incluyeran lo que eran las obras de primera y segunda planta de los servicios. Es más, entendiendo la crisis que tenemos todos, que lógicamente los ayuntamientos también les afecta porque le recortan, se propuso desde el centro de que en vez de poner cuatro servicios, dos en cada planta, que se pusiera uno nada más, y el otro se podía utilizar para como un aula de psicomotricidad o cualquier otra cosa, intentando de bajar un poco los costes de todo el tema. Pero en definitiva, para no desviarnos, lo que más nos preocupa ahora mismo son los saneamientos. Como bien tú decías, nosotros no sabemos el alcance que puede tener esto. Yo sí puedo decir que me puse en contacto con Sanidad, con Cádiz, hace un par de semanas viendo el tema, y me dicen que en cuanto presentemos fotos de estos boquetes por donde se está emitiendo esos gases y demás, y se presenten las pruebas de que nosotros nos hemos puesto en contacto con ayuntamiento, con delegación y demás, que posiblemente venga una inspección y el cierre del colegio puede ser inminente. Entendemos como padres, sin querer alarmar a nadie, de que no es necesario llegar a ese punto de denunciar a Sanidad el tema para cerrar el colegio, cuando pensamos que se puede solucionar, como bien nos dijo los representantes del ayuntamiento en el Consejo Escolar, aunque sí es cierto que en el último pleno dijo el señor alcalde que había que hacerlo con un personal. Ya nos estamos alarmando más, porque tiene que ser un personal especializado por el tema de los gases. ¿Para nuestros niños estos gases son nocivos y para el personal son tóxicos? No lo entendemos. No entendemos qué es lo que está ocurriendo. Es bien es cierto también que hay, no mucho, no hay que alarmarse, pero ciertos niños han ido con problemas, niñas de infantil, han ido con problemas al centro de salud, de vómitos, de dolores de barriga, dolores de cabeza. Yo no soy médico ni técnico ni entiendo, pero tampoco puedo asegurar que no sea debido a los gases que está emitiendo, que es metano, que no se nos olvide, que lo que sale por los boquetes es metano. Bueno, pues para más inri de todo esto, en el pasado pleno nos informa el representante del ayuntamiento en el Consejo Escolar, nos informa que van a llevar una moción, que de hecho ya quisiera yo ser alcalde del pueblo y tener la oportunidad de que todos los grupos políticos me aprobaran una obra. Yo no sé si es la única obra sin precedente en Ubrique que se apruebe, pero que por unanimidad se apruebe la obra con urgencia del Fernando Gavilán, pues no entiendo a qué estamos esperando para acometer esa obra. También es verdad que en estos últimos días, el martes concretamente creo que fue, si no me equivoco, estuvo Aguas de Ubrique para intentar hacer un estudio un poco y hacer un presupuesto para el arreglo. Pero si vamos a estar esperando estudios, presupuestos, no digo yo Navidad, llegará el verano del año que viene y estarán nuestros niños y niñas respirando, y el profesorado, por supuesto, respirando todo aquello. Yo no sé cómo vamos a terminar, porque la verdad que parece ser que el ayuntamiento, no sé por qué regla B3, ahora se va a Navidad otra vez y empieza a decir que es que los gases, que el personal tiene que ser especializado, como he dicho antes, y la verdad que eso sí nos pone la piel de gallina a los padres y madres. No entendemos cómo puede ocurrir esto, ¿no? Pues es, como decimos, un poco el transcurso de los hechos desde que se conocía, ¿no? Que el problema pues era de cierta envergadura realmente, bueno, pues se desconoce incluso, ¿no? Hasta qué envergadura, porque deben verlo los técnicos, y eso es lo que precisamente vosotros estáis reclamando, ¿no? Que, bueno, pues ya se ponga quien sea manos a la obra, que diga hasta dónde es el problema y que se ejecute la solución, ¿no? Por supuesto. Además, según nos comentaba el señor alcalde Josefina Herrera y la técnico del ayuntamiento, y ahora hablando un poco con los representantes de Aguas de Ubrique, el director del centro el otro día, pues nos comentan de que, comentó en su día, de que no era necesario cerrar el colegio para hacer las obras, puesto que lo único que se vería afectado en principio sería la entrada de infantil, que se cerraría, entrarían los niños y niñas de infantil por la zona donde entran los mayores, por la zona principal, por la entrada principal del colegio, y desde ahí se pondría unas vallas o algo y empezaría a trabajar por la parte trasera del colegio. Desde ahí es una buena solución, pienso, a mi corto entender, la que Aguas de Ubrique propone ahora, o propuso en su momento con el director el martes, de que en vez de hacer un atravesar todo el colegio por debajo, de sacar dos líneas de madrona, que lo veo lógico, y porque son dos puntos en concreto donde están concentrados los servicios, los dos extremos del colegio, sacar desde cada extremo del colegio hacia la parte de detrás, y no hay por qué cerrar el colegio, ni influirá un poco lo que es los ruidos en las clases y demás, pero entendemos que prioritario es solucionar los problemas que puedan tener nuestros hijos de salud y el profesorado que allí se está diariamente antes que anteponer eso a los ruidos que pueda molestar en las clases. Uh-huh. Y hacemos que queremos informar hasta, evidentemente, los datos con los que se cuenta, no tampoco alarmar, simplemente lo que tú has comentado, subrayarlo, que la principal carga de gas metano ya salió durante el verano, afortunadamente, que fue cuando se detectó aquel problema, que de hecho el operario me comentaba, ¿no?, que un poco, pues abrió en primer lugar y salieron corriendo. Tuvo que marcharse del lugar, pero que esa, la mayoría del gas, por tanto, ya ha salido, pero claro, lo que evidentemente si sigue evacuándose de esa manera, el saneamiento no está correcto, va a seguir continuando ese problema, va a seguir saliendo gas metano, aparte de los problemas de higiene, ¿no? Cucarachas, ratas y todo lo demás, y por tanto, bueno, pues por eso esa exigencia de que se realicen de forma urgente, porque problemas estructurales en el edificio, en principio se ha comentado que no existe, ¿no? Según los técnicos, no, y además nuestro corto entender, no se ve para nada ninguna grieta en el centro, como ya he dicho. Entonces, problemas estructurales no, aparentemente no hay. También delegación, aunque no entendemos cómo en el Benafeli, en el 6 Benafeli, se hace cargo de las obras de los servicios del año pasado, comete las obras ellos, y el nuestro nos dice que no. No entendemos la postura de delegación, ahí hay una laguna, no sabemos si será legal o ilegal, pero hay una laguna ahí donde en unos sitios sí acomete obras y en otros no. Eso es cierto también, en defensa de nuestro ayuntamiento, pero si tú te haces cargo de unas obras, eres tú quien tienes que acometer las obras. Entendemos que es el Ayuntamiento de Ubrique quien debe de realizar las obras, o que sea delegación a nosotros, como padres ya lo he dicho antes. Nos da igual quien haga las obras, quien las pague. Lo que sí queremos es la seguridad y tanto de salud y demás de nuestros hijos y hijas que están allí diariamente, que están tanto tiempo como en nuestras casas casi, y lo que queremos es que de una vez por todas se solucione esto. Y por supuesto no vamos a esperar a que llegue Navidad. Por supuesto, como nos comentó el señor alcalde, le comentó al director, no vamos a esperar a que llegue Navidad, no nos vamos a estar quietos ya, por lo menos se nos va a escuchar. Si él se ha comprometido a hacer esas obras, pensamos, además con el beneplácito de todos los grupos políticos que están en el ayuntamiento, no sé a qué está esperando. ¿Tenéis pensado realizar movilizaciones, por ejemplo, por parte de la comunidad educativa del centro, si no se acometen ya de inmediato esas obras? En principio no, en principio yo propuse ya en el consejo escolar anterior, que fue donde se nos informó de que no se estaba haciendo nada, y yo propuse, por ejemplo, porque entendemos que de primero a sexto no podemos llevar los niños a la calle, puesto que además es obligatoria la enseñanza, con infantil sí podemos hacer algo, podemos comprarle un orinal a cada uno y llevárnoslos a la puerta del ayuntamiento o donde corresponda. Incluso si siguen puede que en uno de estos menores de los que van al centro de salud se les ocurra al médico de turno, se le puede ocurrir que en vez de decir que la bacteria o el virus, o lo que ahora son todos virus, que ese virus es provocado por el metano que se está emitiendo en el colegio, que los niños están allí durante 5 horas, porque no olvidemos que uno de los respiraderos más importantes está en la zona de infantil, por donde hacen la fila los niños de infantil y luego están jugando en los 2 recreos que tienen los niños de infantil, que estamos hablando de niños y niñas de 3 a 5 años. Y estos niños sí los podemos sacar a la calle siempre y cuando que los padres quisieran, se podían sacar a la calle a movilizarlos. En principio, esperemos que no haga falta nada de esto, porque otra vez las soluciones es irnos para, como ya he comentado antes, irnos a Sanidad con la documentación que ya obra en nuestro poder y entendemos que a corto plazo se cerraría el colegio. Cosa que no queremos porque fastidiaríamos, tampoco creemos que sea necesario, podríamos fastidiar a cerca de 400 familias. Porque además es el colegio, si no me equivoco, que más alumnado de primaria tiene, infantil y primaria tiene en Ubrique. Como decía Santiago, el problema que señala el ayuntamiento en estos momentos, que el que manifestaba en el último pleno, se refiere a temas de financiación. Y ustedes, bueno, un poco en ese sentido, pues reclamáis que se trata de una obra de emergencia y que, independientemente de dónde venga esa financiación, que se ejecute. Sí, sí, porque yo entiendo que cuando hay una urgencia, hay unas inundaciones y se lleva un puente, los ayuntamientos acometen rápidamente esa obra y después ya buscan el dinero, buscan las soluciones. Y más, como no me canso de repetir, ya quisieran todas las obras municipales tener beneplácito de todos los grupos políticos. Aprobado y la urgencia y la obra. Es que no entendemos por qué esperar ahora hasta Navidad. ¿Por qué? Por los gases. Pero si es que los gases los están respirando nuestros hijos e hijas durante todos los días y no ocurre nada, y sabemos que la bolsa de gas ya salió en su momento. Los ruidos, pues habrá que fastidiarse unos cuantos días con los ruidos. Y a lo mejor si hay que hacer el servicio el de la planta baja en Navidad, pues será Navidad. Pero por lo menos acometer la obra de saneamiento, que según nos dijo los representantes en el Consejo, era cuestión de 6, 7, 5, 8 días, que tampoco era más el saneamiento. Por lo menos eso se nos dijo, no sé si era para callarnos o para lo que era en aquel momento. El problema que estamos hablando aquí del centro educativo, del Fernando Gavilán, pero es que incluso las sensaciones por una serie de problemas que se han detectado, incluso en todo el entorno de Misión Rescate, digo que el problema además puede que esté afectando a los vecinos de aquella zona, ¿no? Yo no tengo conocimiento, no soy técnico para opinar, pero sí me gustaría decir que sabemos de las quejas de vecinos que hay malos olores en sus garajes, en sus sótanos y por aquella zona. No olvidemos que aquello, yo ya con la edad que tengo me acuerdo, a lo mejor tú no, siempre ha sido una huerta y ha sido un terreno que perfectamente ha habido filtraciones y demás. Además, la balsa esta ha estado filtrando para algún sitio. Cierto es que por el río no se ve asomar agua sucia, exceptuando los días de lluvia, que sí aparece por la esquina donde he dicho del puente de la guardería. Pero por algún sitio habrá estado saliendo. No creo yo que la balsa haya sido capaz de aguantar el pipí y la caca de 35 años de unas 500 personas diariamente allí. Así que, bueno, que de por sí solo, evidentemente, ya de ser un problema del colegio, debe de acometerse lo antes posible. Pero es que además, ya decimos que el problema puede que afecte incluso a toda la zona de Misión Rescate, aunque evidentemente esto lo deben decir los técnicos y detectarlo, pero sí es verdad que esos problemas de olores que ustedes comentaban ya en el 2011, pues muchos vecinos de todo ese entorno lo vienen apuntando. Bueno, pues es la situación, ya decimos, ahora mismo en torno al Fernando Gavilán, allí ahora mismo, bueno, pues lo que es el transcurrir cotidiano es el normal, pero evidentemente, como decía, con ese problema latente, con esos 3 agujeros, en zonas además muy problemáticas, en algún caso, y bueno, pues, entre tanto, alguna visita que se ha recibido por parte de Aguas de Ubrique, nos comentaba. Sí, es la última. Pero no tenéis más datos. No tenemos más datos, exceptuando lo que hemos escuchado a través del último pleno celebrado en el Salón de Pleno del Ayuntamiento, pero no sabemos nada más. Por parte de nosotros, sinceramente, después de la moción aprobada por unanimidad, esperábamos que las obras fueran inminentes, pero se nos sigue diciendo que no, que las obras no se acometerán hasta Navidad. Es que no entendemos por qué ese que sí es verdad que son 2 meses, pero son 2 meses más y que lleva 35 años el problema, es cierto, pero si por lo menos hubieran vuelto a cerrar los boquetes, claro, ya conociendo el tema es más difícil cerrarlo, obviarlo sería todavía peor, ¿no? Pero si por lo menos los boquetes estuvieran cerrados, no estarían emitiendo metano hacia donde están todo el día nuestros hijos e hijas. Es que parece una tontería, pero no lo es. Entendemos de que ya está bien y que si se nos ha dicho que se iba a meter mano el día 22 de septiembre, que en cuestión de una semana o cosas así, estarían los albañiles por allí, no entendemos cómo ahora se nos dice que diciembre. ¿Y quién no nos dice que después en diciembre nos van a decir en agosto o en junio que terminan los niños? Es que no lo sabemos. Lo que sí está claro es que yo como padre, mi inquietud es si para la salud de nuestro hijo ya y el profesorado está afectando esto en algo, ¿no? Es que yo no lo sé. Porque cuando ya el señor alcalde en el pleno va y dice que tiene que ser un personal especializado, que entiendo que lógicamente no puede ser un barrendero, con todo mi respeto hacia esa profesión, el que, o ningún mecánico, pues tiene que ser una persona especializada en el tema, pero por cuestión de los gases. Si los gases están saliendo constantemente. Si yo esta mañana he estado a echar las fotos que os he dejado para que las pongáis en el Facebook de Radio Ubrique, de todos los boquetes y demás, con el conserje entrado precisamente al boquete que está en el interior del colegio, que no tiene respiración hacia el exterior, porque el de infantil respira hacia el exterior, hacia infantil, claro, y el otro respira hacia la cancha de deporte, pero el otro está junto a la biblioteca, es lo que era el cuarto de baño del conserje, de la casa del conserje que llamamos, y ese era insoportable. Ha sido insoportable entrar, ratas corriendo por debajo por los boquetes, que son de grandes dimensiones, cucarachas, la caca y el pipí se escucha caer. Es que no sabemos si el colegio no está en condiciones y lo tiene que cerrar el ayuntamiento, que también lo estuvo barajando en su momento y tomó la decisión de no cerrarlo porque pensaba que esto podía ser sobre la marcha, que sabemos, si no nos han mentido, que el alcalde tuvo la orden de cierre del colegio en agosto encima de su mesa. Si no la firmó y decidió acometer todo esto y todo lo que ya he contado antes, yo creo que lo que hay que hacer es acometer la obra de una vez por todas y terminar con esta situación, por lo menos lo más inminente, que son los saneamientos. Si el servicio lo tiene que dejar para Navidad, que ya haya menos alumnado en el centro, vale. Pero lo que es el saneamiento, pienso que hay que arreglarlo ya, que no se puede dejar más tiempo ni darnos más parejinones y ya está bien. Porque, evidentemente, sería un problema el cierre del centro, que los críos se queden durante no se sabe cuánto tiempo sin dar clase. Pero bueno, está claro que por delante de todo eso está la salud, y cuando se mantiene abierto es que no se ha detectado algo como para terminar cerrándolo. Pero que bueno, pues ahí está, ¿no? Un poco en el filo de la navaja, podemos decir, ¿no? Eso es lo que hemos entendido desde un principio, que no afectaba para la salud a nadie, y por eso no hemos hecho desde el AMPA ni desde el Consejo Escolar, por lo menos lo que soy yo, nos ha hecho más hincapié porque se nos ha asegurado que para lo que era la salud y demás, pues no afectaba nada. Claro, entendíamos que era una, dos, tres semanas, pero es que ya no es una, dos, tres semanas. Vamos por un mes y medio y ahora ya se nos está diciendo que va a ser en diciembre. ¿Hasta qué punto el cierre del colegio? A mí no me gustaría, porque entre otras cosas entiendo de que en Ubrique la mayoría somos trabajadores y trabajadoras, y los niños, pues, no es que no tengamos donde dejarlo, cuidado. Pero sí, tenemos el colegio, que por lo menos de 9 a 2 están los niños en el colegio, que es donde, además, donde deben de estar. Los niños donde deben estar, en el colegio. Que todas estas movilizaciones que yo he dicho que son posibles y demás, yo parto de la base que el niño donde tiene que estar y la niña es en el colegio. Ahí de entrada. Y entiendo que el ayuntamiento de Ubrique entienda lo mismo y cuanto antes acometa las obras para que sea posible que este alumnado esté en donde tiene que estar, que es en el colegio. Y no lleguemos a ningún término porque incluso nos podemos barajar los padres también. Es decir, bueno, pues vamos a empezar con absentismo escolar y nos llevamos los niños al colegio el martes, el lunes fiesta para el profesorado. Nos llevamos para la comunidad educativa. Nos llevamos a los niños el martes al colegio. También lo podíamos hacer. Y que tenga que ir, pues, pero esto ya llegando a los extremos, a una postura que no queremos llegar ni pensarla, pero que puede ocurrir de que los padres también digamos que no se va al colegio y no se va al colegio, y tenga que ir la policía municipal a denunciarlo a los padres por absentismo escolar. Esto sería muy triste que ocurriera. Los niños y niñas donde deben de estar, de una vez por todas, en el colegio y con toda la higiene y seguridad que ellos requieren y demás, y además un centro público, que es lo mínimo que nos podía asegurar, ¿no? Que hubiera higiene y seguridad y todo lo que ello conlleva. No tenernos como nos tiene, que no entendemos la postura, es que no entendemos la postura del ayuntamiento. Porque si en un principio se nos dice que se acometen las obras en cuestión de 2 semanas, no me canso de repetirlo. Vamos por un mes y medio. Se nos está hablando de 2 meses más. Y todos sabemos el montón de días de fiesta que hay en Navidad y se alargarán las obras seguramente. Y yo como padre, yo no estoy dispuesto ya a quedarme con los brazos cruzados a esperar a que, cuando además, una y otra vez ya lo he comentado, tienen el beneplácito de todos los grupos políticos, que más quisieran todas las obras de los pueblos. ¿La última reunión con el ayuntamiento cuándo la habéis tenido? La última reunión fue en el Consejo Escolar. Hemos pedido varias veces a través del director del centro reuniones con el Ayuntamiento de Ubrique y no se nos han dado. Ya por último se pidió una reunión urgente y llamó el pasado martes, creo que fue, si no me equivoco, de esta semana, no, de la anterior, llamó al director diciéndole de que las obras no se iban a cometer y demás, que se estaba esperando que haga otro presupuesto por parte de Ubrique, que eran personas más especializadas, cosa que yo no pongo en duda, y por supuesto que lo arreglen profesionales, que es quien lo tiene que arreglar, pero que lo arreglen ya. ¿Y próximas reuniones que tengáis previstas, por ejemplo, por parte del Consejo Escolar, del AMPA? Pues no lo sé. El AMPA va a solicitar otra nueva reunión con a través del director. Digo entre vosotros mismos. Entre nosotros, tuvimos el otro día una reunión el pasado martes y también estuvimos hablando del tema, en el que hablábamos lo mismo otra vez y veíamos la impotencia que tenemos frente al problema tan gordo que tenemos en el colegio. Que no estamos hablando de pintar unas vallas, que también hacen falta, pero por lo menos... Esa es otra, las vallas, las tenemos, parte de las vallas, sabemos que han estado también tocando un poco las vallas este año, pero tenemos vallas que están destrozadas, esperemos que las reparen también cuanto antes y antes de que lleguen las aguas, porque las vallas de nuestro colegio, gran parte de ellas dan hacia el río de Ubrique, que no se nos olvide la cantidad de agua que baja por ahí, que tampoco ha sucedido nunca nada, pero esperemos que no llegue. Pero es que no entendemos por qué este colegio, con 35 años que lleva abierto, ha tenido tan pocas actuaciones por parte de tanto de delegación como del ayuntamiento, que aquí no ha habido quien haga nada en el colegio, prácticamente se han acometido pintura, que es lógico, en 35 años es lógico, y poco más, obras de poca envergadura, y la verdad que cuando vemos otros colegios que sí están constantemente, nos consta que se le cayó un muro en el Ramón Croza, creo que fue, si no recuerdo mal, y fue una obra de emergencia y el muro se hizo a los 2-3 días siguientes, no se dejó tanto como esto. No, es que no sabemos por qué ocurre esto en nuestro centro. Bueno, pues esa es la situación, la perspectiva que se apunta desde el AMPA y desde el Consejo Escolar, por parte de los padres, de los alumnos del centro del Fernando Gavilán. Queríamos informar al respecto. Y aparte, bueno, pues desde el Consejo Escolar y el AMPA, transmitir tanto esa información a lo que son los padres, que me imagino que además, como tenéis reuniones continuas, bueno, pues habéis estado manteniendo el hilo directo para llevarle los últimos datos con los que contabais, pero bueno, informar de lo que es esta problemática y a su vez, ¿no?, pues públicamente reclamar una solución lo antes posible. Sí, una actuación lo antes posible, porque la verdad que es que lo único que sacamos en plan de broma... El tema que sacamos en plan de broma desde el AMPA, que decimos que cuando vamos por la Avenida España por alguna calle y pisamos una caca de un perro, pues nos dice todo el mundo, compra cupones que esta noche te tocan. Pues la Lotería del Gavilán este año tiene que tocar sí o sí, porque hemos estado pisando la caca de 35 años, de 500 personas. Es un plan broma por consolarnos, no lo decimos. Pero que la cosa es más seria de lo que parece y entendemos de que hay que tomar medidas ya, que no se puede seguir alargando en el tiempo, que no entendemos por qué, o por lo menos que se nos dé unas explicaciones lógicas. Que no se contradigan con las explicaciones que nos han dado antes, claro está. Porque las explicaciones que se dieron en el pleno, en el pasado pleno, yo las he escuchado y realmente me espeluca. El decir que es que eso emite unos gases tóxicos y demás, pero vamos a ver, si el 22 de septiembre esos gases no eran tóxicos, ¿cómo ahora me dice usted que para los trabajadores sí son? ¿Para el alumnado del Fernando Gavilán no son tóxicos y para los trabajadores sí? No lo entiendo. Pues sí, ahí queda la situación, ya decimos, que se expone por parte de la Asociación de Madres y Padres del Colegio Fernando Gavilán y también por parte de su Consejo Escolar. Estaremos atentos a la evolución de esta problemática, por supuesto. Ya en su momento hemos informado a través de representantes municipales un poco de lo que era este tema, que bueno, sobre el que poco a poco no se ha ido conociendo más información y por parte del colegio, de la comunidad educativa, se quería... transmitir, trasladar la información y reclamar, como decimos, esa solución urgente. Pues Santiago, no sé si hay algo más que añadir. No, nada más. Yo decir que hablo, vamos a ver, que aunque soy miembro del Consejo Escolar y del AMPA y demás, que hablo, que me hago responsable de mis palabras, que hablo en mi nombre propio, aunque es una inquietud de todo el centro, pero que yo siempre hablo en mi nombre, ¿no? Y lo que sí quiero dejar claro es eso, ¿no? Que por favor, que se tomen unas medidas ya urgentes, que son necesarias en el centro, que estamos jugando con la salud de unas 500 personas diariamente y que por favor, que se acometan las obras y no se dé más tiempo. Y si el señor alcalde o a quien le pertenezca quiere tener una reunión con nosotros, conmigo, yo no tengo ningún problema en tener una reunión, si quiere un programa de radio, lo que quieran, yo no tengo ningún problema. Yo vengo aquí con la verdad que yo he vivido desde lo que fue agosto hasta hoy, vengo con todo lo que ha venido sucediendo y entiendo de que a lo mejor, pues, si estas obras se hubieran acometido, no estaríamos hablando de nada. Por lo menos la obra del saneamiento, que es la que más nos urge. Si infantil tiene que seguir subiendo hasta diciembre a la primera planta a hacer pipí, bueno, sabemos lo que son 150 pequeños en las escaleras, pero bueno, se puede admitir. Además, hay un servicio abajo que sí se ha quedado, que es el que utiliza el profesorado, que es el que está utilizando ahora mismo infantil cuando está en la zona de recreo y demás. Pero el saneamiento sí urge, porque como bien he dicho antes, la verdad que la piel se nos pone de gallina. Yo esta mañana, cuando he visto el tema de cerca, que hasta ahora no había entrado y entré para echar la foto, la verdad que es un poquito desagradable. Es bastante desagradable, y el olor que hay al lado de la biblioteca, y eso se está respirando en todo el centro, porque eso da hacia el interior del centro. Que nadie me diga que da al exterior, que eso da al interior totalmente. Y lo que da al exterior, vaya tela, uno a la parte de deporte y el otro infantil. Que por favor el ayuntamiento tome medidas lo antes posible y acometa las obras que creemos que ya es hora, ¿no? Y cómo no agradeceros a vosotros vuestra invitación y daros la enhorabuena por el programa y demás. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. No obstante, insistimos, vamos a seguir la evolución de este tema, así que seguiremos en contacto. Santiago Valle, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta ustedes, hasta luego, buenos días, gracias.